para toda la provincia de Santa Fe y todo Entre Ríos también. Parte del Choro y de los Charros de Oro. Disculpa, amor, si te cité aquí. Acéptame un café y escúchame. Disculpa, amor, si por engaño fue que te hice yo venir a que escucharas mi queja. Estoy llorando por tu amor, estoy llorando. No me interesan los demás que estén mirando. Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando. Cholo, esto es para vos. Te lo dedicamos como siempre. Son tus amigos, los Charros de Oro. Disculpa, amor, si con engaños fue que te hice yo venir a que escucharas mi queja.